últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y creativos publicitarios, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, sexagésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana Comunicosa, la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de este pinche sistema de ventilación! Ya están en plena actividad aquí toda la tripulación. Yo no sé qué quieren ventilar. Alguien, no sé. Es que falta el aire, falta el aire. Sí, falta el aire y huele raro. Yo lo tengo que decir. Que falta el aire, falta el aire, falta el aire. De alguna manera. Señoras y señores, presentaremos a toda la tripulación de la María Tijuana en su conjunto. Sí, recordamos, corra. Digo, para la tranquilidad de algunos, todavía hay oxígeno aquí dentro de la nave. Ah, ¿sí? Sí, ah, es perfecto. Un oxígeno enrarecido. Marcan las agujas. Perfecto. Sí, sí, hay oxígeno. Hay que guiarse por lo que marcan los las cuestiones electrónicas. Si las cuestiones electrónicas dicen que queda oxígeno, por más que nosotros no podamos respirar, es psicológico, cabrones. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, que corre a su puesto de control. Sí, muy bien. No vaya a llegar tarde, cabrón, ¿eh? Digo, a ver si se tropieza o algo ridículo pasa aquí dentro. Esto es radio, no podemos reír nosotros solos. Bueno, vamos ahora a presentar a la productora estrella de este programa. Sé que sí. Ella es sensual, ella da pequeños gemidos. Cuando ve que empieza a faltar el aire, es tan solo un... Así, claro, y así está respirando en estos momentos. Con ustedes, agitada, la muda. Sé que sí, que no deja su latita de bebida energizante. No, por las dudas. Sí. Como para tener algo de qué agarrarse. Que está fresca. Porque, sí, habría... ¿Eso no se mezcla con algo? Habría que poner un caño tipo tap dance. ¿Por qué lo bebe así solo? ¿Para qué? Porque ya a esta altura está como jugada. Es inútil. Damas y caballeros, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él nos dice que está todo en correcto estado, que perfecto. Bueno, por ahora, digo, señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, es Mico. ¡Ah, grande Mico! Mico, estamos en tus manos. Sí. Muy bien. Luego la gente entra en pánico. No, pero lávate las manos. Entra en pánico y dice, se están quedando sin oxígeno. ¡Ah, van a morir todos! No. Seguramente. Lo que pasa es que hay mucha gente respirando aquí. Sí, sí. Empezaremos a aventar a las primas de la moda que andan sobrando. Aquí yo no sé, es muy temprano para que estén aquí. No queremos decir que dejen de respirar, pero bueno. No, por supuesto que no nos gustan sus pechos agitados, derramando lo que no consumimos por desgano. Salimos a la ruta de las esperanzas de encontrar aquello que creemos buscar sin tener la idea clara de lo que estamos buscando. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Nathaniel. Sí, un viajero sin rumbo. No nos dice específicamente de dónde reside, hacia dónde va, de dónde viene, pero dice, odio los teléfonos celulares. Sí, pasaré a contarles por qué. Salía de nadar en el mar muy agitado. Ajá. Y es una imagen que es importante. Sí. No importa la mamada que diga luego. Tipo Bye Watch. Claro, una especie de Bye Watch. Caminando sobre una playa agreste, llegué hasta una paso entre dos grandes peñascos a poca distancia de la orilla. Sí. Y el otro lado, un pequeño pueblo de casas mal hechas. Me dirigí a la primera casa, que era donde yo me hospedaba. Entré al baño a darme una ducha, lógicamente, luego para quitarse las sales que provenían de aquel mar tan agitado. Y al salir vi a dos jovencitas que me observaban mientras se susurraban entre ellas en medio de risitas apagadas. ¿Ah? Y al salir justamente me sorprendió verlas. No les di importancia y fui a mi cuarto, que era el último al final de un pasillo largo. Ninguna de las habitaciones tenía puertas, solamente eran cortinas desgarradas, lo que mantenía la privacidad. Y en mi habitación me había puesto un short cuando de repente entra una de las chicas preguntando qué era lo que quería para la cena. No recuerdo qué le dije, pero al momento de irse se detiene en la puerta, da media vuelta, avanza hacia mí y me planta tremendo beso. Luego trata como de correr, pero yo la detengo y ahora yo soy quien la beso. Ella se pone contra la cama y comienza la pasión. Y en ese instante suena el celular en mi yard. Ella se levanta para que conteste y echando a perder el momento en que, bueno, estábamos más cachondos, no me quedó más que contestar. Saco el celular de la bolsa y digo, ¿quién es? Pero nadie contestó. Repito la pregunta y nada. Muy emputado, cuelgo y en ese instante despierto. Así es todo, fue un sueño, pero bueno, me chingó el maldito sueño también. Un viajero sin rumbo, Nathaniel. Sí que sí. Los teléfonos celulares. No tienes a nadie que te llame, no tienes que tener teléfono celular. No, lógicamente. Tú debes soñar que estás solo en el planeta Tierra y que nadie puede llamarte. Por lo tanto, cabrón, hay que saber manejar los sueños. Sí, en realidad uno debería tener la capacidad como para dentro del sueño. Esto es un sueño, no atiendo el pinche celular. Y al carajo, me pollas y seguir con la victoria. Con respecto a la historia de Don Omar, dice Saúl Eddie Wong, dice, y que el diablo baila en las discotecas sus canciones. Ajá. Esa historia nos la contaban para que no nos quedáramos hasta muy tarde en las discos. Ah, póngale, los padres, claro, del DF mexicano, es esto, no de Bolivia, ya les decían a sus hijos, y no se queden hasta tarde, porque si suena Don Omar, aparecerá el diablo. Bueno, por cierto, nunca funcionó. También estaba la historia de que mientras bailabas se te acercaba alguien a picarte con una aguja infectada de HIV. También la que te ponían drogas en la bebida para que te quedaras dormido y que cuando te despertabas amanecías en una bañera llena de agua con hielo sin riñones, por ejemplo. Por cierto, esto ya lo he recibido también por email. Si lo encuentro, se los mando. No, no, gracias. No, gracias. Nosotros también lo hemos recibido cuando íbamos a las discotecas. ¿Quién no ha recibido eso? Ahora ya no lo recibimos. No. Dice, bueno, aunque ahora bien, en cuanto al tipo que se volvió loco por escuchar solamente una canción, es decir, esta de Don Omar, bueno, es reggaetón, que esperaban que se volviera un genio. Sí, cabrón. Saludos desde el DF mexicano, Saúl Etiward. Aaron de la Peña, de Puebla, México. Hola, Aaron. Dice, después de muchos meses de reflexión y profunda meditación, llego a proclamar mis profecías. Número uno, las elecciones políticas en México valen madres. Se repetirán las elecciones para presidente de la República Mexicana. Y si esto no ocurre, cuidado, porque una revuelta social sucederá. Se despide desde Puebla, México, Aaron de la Peña. Saludos a mi vieja Beatriz y a mi bebé. Aaron de la Peña es como el Nostradamus de nuestros tiempos. Sí. Pero un poco más específico, porque Nostradamus decía mamá de media. Sí. Ah, un peñasco flotará entre la nieve. Usted tenía que decir, ah, el peñasco debe ser, sí, Fox. Y claro, y la nieve debe ser las boletas electorales. Que hará. Pero Aaron de la Peña va con la neta. Sí, que sí, entonces, la mera neta, cabrón. Y puta madre. El Inge Toques dice, hola tripulación, ¿cómo está, señor Lagarto? Estuve desaparecido por un tiempo, pero fue para investigar la vida secreta del señor Disney y preparar la guerra sucia contra él, y por fin sé cómo hacerlo. ¿Cómo, cabrón? Bueno, encontré cosas que me sorprendieron y que nunca supuse que este señor ha hecho en las caricaturas. No voy a adelantar mucho para que no nos vayan a completar, como diría el peje. Esperen estos días mi reporte escondido, bueno, del Mickey Mouse y Trivilín. El Inge Toque, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Sí, sabemos de sus fiestas asquerosas, sí, porque introduciéndose cosas en el ano. De hecho, Disney tuvo que cambiar la identidad de Trivilín sucesivas veces. Tuvo que hacerlo llamar Dippy. Porque es muy descontrolado. Tuvo que hacerlo llamar de otra manera que ahora no recuerdo. Sí, póngale. Y para tratar de blanquear su imagen. Sin embargo, Dippy es conocido, Trivilín es muy conocido dentro de lo que es Disney como el que le puede llegar a joder la carrera política a todos, menos a Lagarto, lógicamente, que va a denunciar esto en video. Muy bien. Y a Phil Hafield. Hola, Hafield. Desde Guadalajara, Jalisco, México, dice, saludos, historiadores espaciales. Les escribo para solicitar su aprobación para mandar una historia real que pasamos con una paquetería. Esta feta incluye peleas con jefes de servicios hasta llegar al vicepresidente primero de la empresa. Pero también, cabrón, envíala. Incluye líderes religiosos y mañas para robar paquetes. Sé que pero sí. Está un poco largo. Yo me da como hueva escribirlo para que no lo lean. Así que ustedes díganme si lo segmento, no lo segmento, lo si miro está por capítulo. Nosotros lo cortamos. Sí, son felices en las historias de paquetería. Sí, son muy felices. Por lo tanto, Yafid empieza a trabajar. Tenemos a los guionistas que ahora nos preguntan si es posible o no es posible. Pero por favor, Yafid, trabaja, ¿no? Bueno, aquí está el Paque God del Estado de México, México. Hola, Paque God. El motivo de este mensaje es para quejarme. Sí, para quejarme. En primer lugar, porque ya somos muchos los que nos llamamos de la misma forma en la universidad, por la calle, en el trabajo, hasta en estaciones de radio por internet. Hijo de cabrón. Gracias a esto hay muchos malentendidos. Eso me deja de moraleja el no ponerte un nombre tan común a mis hijos cuando los tenga. Otra, es verdad. Sí. La batanjera ya está buscando nombre para su hijo. Tiene cosas buenas. Tiene cosas buenas. Porque si tú haces algo malo. No fui yo. No, fue otro. Fue otro Jesús. Sí, póngale. Sí, eso está chido. Sí, es para los malos momentos es bueno llamarse Juan García. Para los momentos chingones, bueno. No, porque como que hay muchos. Pero en este caso, Pokegot no ha venido ningún Pokegot por aquí. Pero sí se ha prestado a malos entendidos más de uno que se ha venido aquí con un nickname, póngale Aaron, ¿verdad? Por aquí está, bueno, entre otras cosas, le diría a la madre justamente que le pongan un nick original a mis hijos. Para después de un análisis descubrí que ese solo se parecía. Pero bueno, carnales, espero que se la pasen chido y pongan nombres raros a sus hijos. Que viva el chupe y les mando un saludo a ustedes y a los alumnos del Politécnico. Hasta pronto. Bueno, sí que sí, póngale bien, Puerta sí. 15. Hola, ¿ha venido Puerta 15? ¿Quién es el niño, el chamaquito que estudia conmigo? Ah, Puerta 15, ¿cómo estás? Bueno, ahí está, nombres originales. Si saben algún nombre de varón original para ponerle al hijo de la batanjera, por favor, acérquenlo. ¿Cómo se llama ese gringo? Dígalo, dígalo. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los juegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Hechos sobrenaturales, acontecimientos misteriosos, rarezas del cosmos, extravaganzas en las dimensiones ocultas a nuestros sentidos clásicos. Soy Leonard Limoy y hoy les traemos una historia de lluvia de Toluca, México. Hola desintegrados, buen día. A manera de comentario acerca del chico que tenía partes de cabra por escuchar y bailar dicha canción, les cuento que aquí en Toluca pasó algo parecido. Yo estaba muy pequeña, pero recuerdo los relatos. Había un rodeo, lugar donde ponen música de banda, grupera, etcétera, música bailable, que se fue a la quiebra y tuvo que cerrar por una aparición de este tipo. Cuentan que un día en un baile que hubo en ese lugar, al parecer un muy buen evento ya que se encontraba lleno el lugar, llegó un chico muy guapo acompañado de un amigo igual de galán que él, pero con menos presencia. Todas las chavas querían bailar con ellos, por lo mismo de que estaban galanes y aparentaban normales, cuando de repente el lugar se quedó sin luz. Y las viejas empezaron a gritar y a moverse para todos lados. Ya saben cómo son las viejas de miedosas y gritonas. En todo el desmadre que se armó por dicho apagón, a uno de los dos chicos super galanes se le salió una bota o zapato, no sé bien qué era lo que llevaba, pero se le salió y en cuestión de segundos la luz regresó. Y una de las chicas que se encontraba cerca de él le miró los pies y descubrió que el chico, en lugar de un pie, tenía una pata de cabra. ¡Era el diablo! Recordamos que se le había caído una bota, ¿verdad? Soltó sí. El grito de su vida esta mujer y terminó por desmayarse, al mismo tiempo que la gente que se encontraba a su alrededor comenzó a gritar aterrorizada y a correr en busca de una salida. El chico, súper galán, pero con patas de cabra, salió corriendo sin una bota en compañía de su amigo, mostrando su pata de cabra a toda la gente que se encontraba a su paso. Dicen que hubo muchos heridos, aplastados por la misma gente que en la desesperación trataba de buscar una salida. Un caos total. Incluso cuentan que hubo chicas desaparecidas en ese mismo momento, que a la fecha no logran encontrarlas aquí en Toluca, pero eso no está del todo confirmado. Tiempo después... Lo demás sí, ¿eh? Sí, lo demás todo sí. Todo o sí. O sea, sí. Usted puede dudar de que haya gente desaparecida, que póngale no esa, encuentran esa, una mamá, o sea, pero que apareció el cabrón con la pata de cabra la neta, y sí. Que a partir de ahí fue a la quiebra el lugar bailable. Sí, sí. Esa es la neta. Y dice, bueno, cuestión que tiempo después sí se confirmó que la chica que pegó el primer grito se encontraba bajo la influencia de cierta bebida embriagante y que eso fue lo que pudo haber provocado semejante alucinación. Por el detalle es, y la demás gente, ¿qué pedo? ¿A poco todos estaban pedotes? ¿A poco toda la concurrencia? Es como un efecto dominó. Sí, hay muchos relatos de este acontecimiento. Unos dicen que en el momento en el que se le cayó la bota se encontraba montado en el toro mecánico, mismo momento en que sucedió el apagón. Otros dicen que sucedió, como yo creo, mientras nada más se los estaba bailando, ¿no? Mientras, póngale, como se los he contado. Lo que sí es cierto es que en el lugar se fue a la quiebra y que muy poco tiempo después cerró, porque se decía que el diablo había estado presente ahí. Una amiga de una de mis tías más viejas, que por entonces iba a los bailes, comentó que ella no vio absolutamente nada, solo la gente corriendo, gritando y aplastándose, pero que en el lugar sí se encontraba un penetrante olor a gas apestoso. Algo así como gas de azufre, tía. ¿Así? Yo no sé si creer en la historia o no, pero entonces, ¿qué fue lo que provocó que la gente se comportara de esa manera? Y si no creemos, es aburridísimo. Claro, una vieja se puede poner pedota y alucinar gacho, verdaderamente. Pero ya tanta gente, esto es para pensarse. Mira, esto es como la religión. Falta que uno alucine el gacho para que el resto que luego diga, ah, sí, cabrona, la neta, ¿no? Bueno, y cuestión que dice, a la fecha no sé si ya reocuparon ese lugar. Me parece que no, que sigue ahí abandonado. Pero lo voy a averiguar y voy a tratar de conseguir más detalles de esta historia. Sí. Después les cuento a ver qué pasó con ellos. Sí, cuídense mucho. Adiós, lluvia de Toluca, México. Y es realmente complicado. Yo creo que pasó todo eso. Nuestro grupo de investigación irá a Toluca, se parará en la cima del Nevado de Toluca, Smaller Recording, y sacarán fotografías, analizarán todos. Cámaras Celsius, videos Kronzer, y demás rayos Crossword, para tratar de averiguar si es verdad que este niño con pata de palo estuvo ahí. Con pata de cabra. De cabra, sí. Ahora, por más que haya tenido las botas, ¿no? Sí. Si tú tienes patas de cabra, caminas raro. No caminas como galán. Yo digo más, mira, este le han roto el orto. Es el diablo, quizás se le transformó. Ah, claro, se le transforma al no tener la bota. Póngale. Absolutamente. Sí, yo creo que esa es la posibilidad, no dudo. De Tampico, Tamaulipas, México, llega el diablo. ¡Ja, hola, diablo! Zapateando con sus patas de cabra. Dice que hubo carnal de la nave María Tijuana. Saludos a Mico, bailarina especial, a mi paisana La Muda. Estoy contento porque me voy de vacaciones. ¡Ja, qué chingón! Me voy a resignar a 2 semanas, lejos de mi trabajo. Ya no tendré que soportar tantos pinches órdenes de otro departamento como el de contabilidad y en especial de las pinches trolls. Dice que, por cierto, no me elementaron la respectiva chinga a su madre para ellas, dice en el mensaje anterior. Me voy, pero ves, ya llegó la calma. Sí. Te alimentábamos la madre y tú ya estabas de vacaciones. Por favor, diablo. Dice, bueno, me voy de paracaidista a tierras de Villahermosa, Tabasco, de donde es el pinche peje, Andrés Manuel López Obrador. Hay gente más importante en Villahermosa, Tabasco, México, verdaderamente. Dice, y la temperatura está en 45 grados. Me voy a chingar un pinche peje lagarto asado. Dice, a salud de todos los desintegrados que escuchan esta chingona misión. Sí que sí, cabrón. Bueno, saludos para todos. Se va el diablo. Que lo reciban ahí nuestros queridos amigos de Villahermosa, Tabasco, que los tenemos y en cantidad. Empezando por el Isaac y terminando por el Isaac. Porque esto es como un círculo. Sí. Empieza el Isaac, va por el y termina el Isaac. Así que recibe ahí a nuestro turista, el diablo. Como buen linuxero, dice aquí Federico 684 San Luis, Argentina. ¿Qué pasa, Federico? Dice, bueno, que me creo linuxero, así que quiero aclarar un error de conceptos. Windows es muchísimo más libre que Linux. Porque Windows hace ya mucho tiempo que hace lo que quiere, como quiere y como se le canta a la gente, dice. En vez de hacer lo que tú le ordenas y como se lo ordenas. Arriba Linux, que muera Margaret Thatcher y arriba las minifaldas, dice Federico 684, San Luis, Argentina. Sí. Ahí está, el hombre del pingüino se retira formando parte de esta especie de secta linuxera que tenemos dentro de la nave, al que no lo contábamos, a Federico no sabíamos que era de ellos. Bueno, ahí está y será discriminado como todos los linuxeros. Un abrazo para él. El otro día me llegó un SMS. ¿Qué es un SMS, señor Lagarto? Un SMS es la abreviatura de solo mis simbolitos. Solo mis simbolitos. Sí. Ah, es como mandas el celu y que... Póngale ese. Pacu, que solo mis simbolitos. Ah, perfecto. Sí. Bueno, el otro día me llegó un solo mis simbolitos. Era de una amiga diciéndome que sentía mucho la muerte de mi abuelo. Esto lo dice el Adolfo de Tucumán. Bueno, cuestión que el tema es que yo no tenía la más mínima idea de que el viejo de mierda se había muerto. Pero claro, que murió. No, porque, no, en realidad. Ah. No, dice, así que era, para sacarme todas las dudas, le hablé por teléfono a mi madre. Sé que sí. Mamá, ¿el abuelo se murió? No, le dijo la madre, todavía no. Su celular daba ocupado, es decir, no conseguí con mi madre. Me preocupé un poco más, entonces dije, claro, celular de mamá era ocupado. E información de abuelo que ha muerto. Yo al abuelo que no lo veo desde hace 45 años, para mí que capaz que sí, ¿no? Póngale. Y entonces, bueno, así que hablé con mi papá, pero me mandó a la casilla de mensajes. Así que hablé al cine. Recordemos que el abuelo del Adolfo es dueño de un cine hoy abandonado. Sé que sí. El viejo vive ahí como el la película El Aviador, donde está encerrado y ve sus películas todo el tiempo y orina en botellas de cristal. Dice, bueno, cuestión, pero no me atendió nadie en el cine tampoco. ¡Oh, mierda! Bueno, estaba yo enojado y puteaba a más no poder porque el viejo de mierda se había ido a morir un día antes de un parcial. Yo estaba estudiando para la universidad. Viene a joder todas las cosas. Dice, bueno, claro, qué inoportuno el abuelo. Unos minutos después me pude comunicar con mi madre, pero ni bien me dijo hola, de atrás yo ya lo sentía al bobo. Bobo le dice al abuelo cariñosamente, ¿no? Y yo ya lo sentía al bobo gritando: ¡Julio César Torres no se va a morir nunca! ¡Todo este pueblo me quiere ver muerto, pero me lo voy a dar el gusto a ninguno! ¡Julio César Torres no se va a morir nunca! ¡Nunca me oyen, hijos de puta! ¡Nunca se va a morir! Lo que pasó fue que se había muerto en el pueblo un tal Lito Gómez. Y en el pueblo se confundieron. Y parece que como en el teléfono descompuesto... Se murió Lito Gómez, Julio César Torres. Sí, es mucho el cambio igual. Es mucho el cambio. O sea, podría haber muerto Marta Sagún. Póngale. Que podría haber terminado Julio César Torres igual. Pero cuestión que nada. Le empezaron a llamar al bobo y a decirle... ¡Ah, está usted vivo, señor bobo! Menos mal, lo pensábamos muerto. Y así que, bueno, el viejo recibió como 15 llamados de parte del pueblo dándolo por muerto. Hoy por hoy está el bobo chido. Sigue ahí, durmiendo de traje para pasarlo directamente al jonca, es decir, al cajón. El viejo se toma su... muero en la noche, yo con este trajecito me voy para el otro lado. Y entonces se pone así, sus manitos en el pecho, y con su enfisema pulmonar, dice, con un cigarro en la mano igualmente y la mascarilla de oxígeno en la otra. El Adolfo oxigenándose, una historia de malos entendidos por solo mis simbolitos. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Desde Monterrey, Nuevo León, México, llega el hijo de Pooh. ¡Hola, hijo de Pooh! Desintegrados, un saludo. Quisiera pedirles un consejo, por favor, pues tengo un amigo que es muy fastidioso. ¿Un saludo o un consejo? No, no, en realidad un saludo lo mando yo desde Monterrey, pero ustedes desde la nave María Tijuana me envían un consejo, por favor. Bueno. Porque tengo un amigo que es... La leche no es tan buena como dice todo el mundo. Güey, no es un consejo así al azar. A veces la leche hace mal. Cierra la puerta con llave del lado de adentro. No, es más... primero nos cuenta la historia. Ah, eso sí. Tiene otro precio. Lógico. Dice, pues tengo un amigo que es muy fastidioso. Habla puras pendejadas como: las mujeres son como las cucarachas, si no los pisos bien se van. Además, siempre me pide dinero prestado y se indigna cuando le digo que no tengo. Conocemos gente así. Sí. Oye, ¿me prestas varo para ir? No, güey, me agarras sin cambio ahora, no tengo... ¿Pero cómo que no tienes, cabrón? ¿Pero cómo que no tienes? Siempre tienes. Pero si tuvieras te daría, cabrón. No, cabrón, me estás mintiendo. No, pero, oye, güey, pero... ¡Al carajo! ¿Ya se enojó? Bueno, y así. Dice, además, siempre, igualmente, luego se le pasa el enojo, lógicamente, pues debe volver. Hola, cabrón. A pedir... No, güey, vete de aquí. Se indigna cuando le digo que no tengo y luego regresa. Cuando nos cambiamos de casa, a ese güey ni le avisé. Claro, está bien. El hijo de Pooh dijo, chido, sí que sé. Me mudo y al carajo, ya zafé esta situación. Pero para mi mala suerte, el pendejo vivía 4 calles atrás de donde nos cambiamos, o sea, aún más cerca. Boy. Hace unos días fue el colmo de los colmos, me vino a buscar a las 5 de la mañana y me decía que estaba solo en su casa, que tenía miedo y que quería platicar con alguien. Le dije, no mames, pendejo, vete a la chingada, ven más tarde, yo quiero dormir. El güey se indignó y me dijo, está bueno, pero si cierras la puerta ahorita, me voy. Y ya nunca más me volverás a ver. Yo estaba tan enojado con la actitud de este pendejo que le dije, déjate de mamadas, ni que fueras mi pinche novia, y le cerró la puerta en la cara. Sonó el teléfono al rato, cuando yo ya pensaba que jamás lo iba a volver a ver, y me dijo, bueno, encamina a mi casa, había unos teléfonos públicos, y dije, ¿por qué no hablar con este cabrón que es mi amigo y necesito conversar con alguien? Era una broma lo de que no me ibas a ver más, no te enojes, güey. Yo ya me tiene harto, sí, dice el hijo de Pu. Molesta más que los testigos de Jehová, en horas inusitadas, se enoja pero luego se desenoja, me pide cosas, que, bueno, a ustedes nunca les ha molestado una persona así, ¿qué hago para quitarme de una vez por todas este güey? Ayuda, por favor. Bueno, le puedes decir que entraste a los Red Hells, que es una secta satánica, sí, y que hacemos sacrificios humanos y que nos picamos el culo con un cincel, por ejemplo. Póngale. ¿Quieres participar en nuestras reuniones, güey? Y si te cae a las 5 de la mañana, le dices, ah, qué chido, porque estamos en plena reunión y ya estamos a punto de picarnos el culo con este cincel. Y de cincel. Última, si quiere entrar, le picas el culo. Ah, sí, de última, le picas el culo. Y bueno, ya, luego, si sucede eso, luego te damos otro consejo. Sí, sí, por ahora sí, creemos que se puede funcionar. Saludos, hijo de Pú, ahí en Monterrey, pobre la gente con la que se relaciona y la mala suerte de mudarse y que el cabrón inclusive esté más cerca. Algunos dirán es el karma, lo arrastras de otras vidas, te has portado mal con alguien, güey. El Chupac de Tarija, Bolivia. Ah, hola, Chupac. Dice, mierdas, estoy emputadísimo. Les cuento, mis queridos desintegrados, un dilema que no me deja dormir. ¿Qué pasó? Yo tengo novia. Sí. Se llama Laura. Sí. Laura de América. Nos queremos mucho desde hace más de 10 meses. Sí, tú la quieres. Sí, ¿hace cuánto me quieres, mi amor? Hace más de 10 meses. Más de 10 meses es un año, cabrón. Sé que sé. Te dio vértigo la cifra de decir, ah, un año de novio. Bueno, más de 10 meses. Pero en los últimos días apareció un primo que dice que está enamorado de mi novia y jode mucho. Supuestamente este primo es muy apegado a mí. Se sabe toda mi vida, mis secretos, mis amores, etc. Lo peor es que pero no lo conozco. Primo. No lo conozco. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque supuestamente es un primo. Ah. Se ve que le entró al Messenger, le manda mensajes. Le sabe le... todo, pero... Soy tu primo, tú no me conoces, soy de la familia de Topolobampo. Póngale. Y no me registras. Pero bueno, cuestión que le conoce todo. Dice, y lo peor de todo es que no lo conozco, por lo tanto, no sé a quién romperle la cara. Este supuesto primo me amenaza. Dice que le va a contar a mi novia todo sobre mi lado oscuro, sobre mi vida pasada, sobre mi lado... Pero cuéntale todo a tu novia y listo. Recomendamos a todo aquel que tenga un problema de ese tipo en la pareja. Lo mejor, ¿cuál es tu lado oscuro? El lado oscuro de Chupac no... No, es terrible. Más, Pink Floyd iba a ser el lado oscuro de Chupac. Sí. Y después dijo no... No es muy fuerte. No, no hizo el lado oscuro de la luna. Sí, por supuesto. Pero nosotros recomendamos a todas las parejas que estén en una situación así, ir y conversarlo con la pareja. Porque esto desarticula automáticamente. Tengo un primo que no conozco, pero sabe todo sobre mí. No sé si tanto. Es muy complicado. No, pero tal cual la situación que está siendo amenazado. Sí. Oye, ¿sabes, cabrona? Laura se llama. Oye, Laura. Tú me amas, ¿verdad? Sí. Bueno, si sabes algo de mí que es tremendo, como que estuve en orgías con miles de mujeres y que era bien pinche asqueroso, no le hagas caso. Sí. No creo que funcione eso, porque estaríamos dándole... Bueno, no, pero decirle que hay alguien amenazándote, sí. Porque entonces ahí ya no la agarra desprevenida cuando le llega el mensaje al celular diciendo, sé cosas del Chupac. Igual es lo mismo, ¿eh? Sí, es todo lo mismo. O sea, déjala. Esa relación ya está terminada. Sí, ya fue. Abandona la situación. Soldado que huye sirve para otra guerra organizada por el Pentágono. Bueno, está supuesto primo, me amenaza permanentemente. Dice que le va a contar todo a mi novia y yo ya no sé qué hacer. Dice, me la quiere robar. Él en realidad está le gusta a mi novia. Dice, pero ustedes, por favor, ayúdenme. Por eso les pido que les... No hay nada para hacer. Sí, ya podemos mentarle a la madre. Sí, llegamos tarde. Podemos decir al Micotlán que actúe. Sí, podemos decir al Caponi que envíe gente a Tarija. Pero bueno, no sabe con quién se metió este güey. O sea, si le sale bien la jugada, luego que se atenga, porque va a dejar de ser fantasmagórico y estar detrás de bambalinas para aparecer paseando con tu ex novia. Ah, pues vale, sé que sé. Y ahí la venganza, Chupac, es un platillo que se degusta frío. Así que Chupac, estamos contigo. Sé que sé. Yo también quería que se murieran los nerds, dice el Lobo Bro. ¡Hola, Lobo! Desde Momotlán, Cholula, Puebla. Igual que esa niña que escribió ayer diciendo, ay, estoy en un universidad, entré psicología y está lleno de nerds. Me invitan a fiestas donde hay agua mineral. Bye. Dice, bueno, yo también quería que se murieran todos los nerds cuando entré a la universidad. Y es que venía de la preparatoria, donde golpeábamos gente, amedrentábamos a los profesores y patinábamos por los pasillos. Dice, eso sí, no chupábamos, éramos abstemios. Ah, eran como unas especies de corn. Sí. Es decir, no drogas, no bebida, pero como que dan miedo. Pero de control. Claro. Dice, bueno, así estábamos. Éramos abstemios y no íbamos a... ¿Los cornos beben? Los cornos beben, no. ¿No se drogan? Tampoco, güey. Nada más usan ropa de tres tiras. Hacen buena música, cabrón. Sí, sí, bueno, sí, sí. Dice, bueno, yo creo que lo que necesitaba... No, no quiere decir que tengan que drogarse o beber o algo por el estilo. No, por pero supuesto que no. Pero es extraño, no sé. Dice, bueno, yo creo que... Déjenmelo al Lobito. Lobito sí, estaba Lobito en la preparatoria, no consumía ningún tipo de estas cosas. Y igual era un desmadre, imagínenlo. Dice, bueno, ya, yo creo que nunca se ponga pedote. En realidad no necesitábamos entrar a la universidad. Lo que necesitábamos era un patio de reclusión, dice, para ser felices. Estuve casi en colapso cuando entré a la universidad y estuve a punto de dejarla. Afortunadamente tenía, en caso de que el mundo se desintegre conmigo, y pude sobrevivir. Bastante nos ha costado, ah, Lobo. Ha sido sí alimentado en la sala de residuos. Fue mucho trabajo. Fue mucho trabajo, pero nos ha salido derechito el cabrón. Sí que sí. Y ahora estamos orgullosos de que está prácticamente poniendo en pie de guerra a todo Volkswagen de Puebla. Dice, bueno, conmigo pude sobrevivir. El resultado de todo ello fue que el primer semestre obtuve 10 en todas las calificaciones. ¿Ven, señores padres? Es ustedes, un ejemplo. ¿Ustedes que le dicen a los niños, no escuchas esos que hablan, que parece que tienen la boca cloacas, que solo mentan madres, que dicen malas palabras? Sus aprendan. Niños, los niños que escuchan este programa, luego 10 en la universidad. Síguese. Sí, y luego se retiran para ir de mochileros por toda América Latina para conocer a sus cuates. Dice, bueno, es un gusto, pero bueno, por desdichado, por ser muy culero con esos malditos, yo me llevaba mal con todos. Eran, y no eran nerds, eran solo ñoños. Dice, ñoños, es distinto. Es distinto el ñoño al nerd. El nerd sabe hacia dónde va, y cuál es su meta. Y tiene como una locura. Y tiene como una... Sí. El nerd es, en cualquier momento, se le cruzan los cables, sí que sé, y te sale un asesino serial. Póngale. El ñoño no. No, el ñoño el ñoño es inofensivo. El ñoño solo sirve para hacer compras en el supermercado. Claro, por algo la película fue la venganza de los nerds, sí, y no sí la venganza de los ñoños. Los ñoños son así como inocuos. ¿Qué pedo, cabrón? Les escribo para contarles algo que me ocurrió, dice el Rasta del Estado de México. Hola, Rasta. Que ha mandado su fotografía y podemos acreditar de que es Rasta. Ah, es perfecto. Un Rastaman ahí, hincha de las Chivas de Guadalajara. Dice, me acabo de hacer un examen para acreditar a la prepa de un solo putazo. Y puta madre, estaba bien cabrón. Estos güeyes quieren que respondan lo que no pudiste aprender en 3 putos años, en 3 horas, que no mamen. Y después de las preguntas... O hay que filtrar de alguna forma. Es sí mucha gente, sí. Sí. Agradece que no dicen los rastas afuera, por ejemplo. Póngale. Los sí rastas me van a estudiar en Jamaica. Póngale. Se me hacen de la religión Rastafari y me regresan a África. No, bueno, cuestión que dice, después de las preguntas eran 3 putas horas desarrollando, 3 putas lecturas. ¿Sí? Pero la lectura ya no está desarrollada, ¿qué tienes que desarrollar? Bueno, cuestión que había que desarrollarlas, pero igual, eso no era lo malo. Lo cabrón es que te dan hojas especiales para redactar, de estas que vas escribiendo y se pasa a otra hoja. Y la pendeja dice que nos daba las hojas, me las acomodó mal, y las de abajo estaban al revés. Y se las entrego y me sale con la mamada de, oye, ¿qué crees? Que las va a tener que repetir, porque están mal las hojas, las de abajo te las di al revés. ¡Ay! Sentí como si me hubiera jalado un huevo. Dije, claro. Es que te lo jaló, cabrón. Como si me hubiera quedado sin mota, en plenas fiestas. Dice, quise apagar la a chingadazos, dice, en ese momento, pero me aguanté. Y pues, ya resignado, me puse a repetir 6 putas hojas de redacción. Y voy en la primera y me empieza a chingar. Apúrate, porque faltan 10 minutos. Voy. Porque acaba... No, es que él iba con su ritmo, ¿verdad? Bueno, sí, lleva el ritmo rey. Claro, él venía con su ritmo rey. Y de repente la cabrona que empieza, oh, cabrón, apúrate, 10 minutos. No. No me bajes así de este trip, cabrona. ¿Qué crees que me la regalan la moto? ¿Qué pedo? Así que bueno, esa es la historia. Pero bueno, llegó el pinche ángel del anochecer, y en este caso era la muda, como para no enloquecer, con un chico de cheve. Ah, empezó a... Claro, se puso mal. Sí, luego sí, dijo, sí, entregó sí las hojas y dijo, oh, ángel del anochecer. Y ahí estaba. Pero aprobaste, bueno, cabrón. Ah, no, mezclé 2 mensajes. Este era el de Rick Garrote. No tiene nada que parecía. Dice, no, yo acabé. Está Pacheco, pero no para tanto. Y luego me sale con su mamada de, mucha suerte en tu examen. Hija de tu puta madre, me decía suerte luego que hiciste todo mal tu trabajo, chinga tu madre y esas cosas. Bueno, el Rasta desde el Estado de México. ¡Me rompe las bolas. Estás bromeando, ¿no? Dije, me rompe las bolas. Francamente, me importan un cacahuate. Mis bolas. Ya se enchiló, mira. Gracias. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola, chicos de la María Tijuana, les habla Yadiria. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Adiós. Soy Elena Perú. Para mandarles muchos besos. Cuídense mucho. Aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. El extremadamente feo desde la Ciudad de México ya. ¡Hola, extremadamente feo! Y decimos desde la Ciudad de México ya porque está itinerante. Sé que sé. Feo. Se ha ido a estudiar a la Ciudad de México y dice, México, sí, ya recibieron toda la mamada del anís. Bueno, no importa, pero ya no tiene caso leer esta otra mamada. O si quieren, pasen directamente a la preparación. Anís es una semilla de forma similar al arroz de origen mediterráneo. No es ni un árbol, no es ni un arbusto, no es ni un animal de la nieve, es una semilla. Es una semilla. Que debe venir de un arbusto o algo así como el arroz. Bien pinche fea. Bien pinche. Dice, contiene un olor y un gusto muy aromáticos. A mí no me gusta, dice el extremadamente feo. Dice, se usa para infusiones, licores. A continuación, ¿cómo se prepara? Esta receta me la dio mi abuelita. Y sí. La extremadamente fea, ¿no? Dice, ingredientes. De licor de anís. Aguardiente, 1 litro. Ajá. La base de todo aguardiente, sé que es sí, el litro de aguardiente, alcohol, claro, sí. Dice, unos 40 gramos de anís. Como un puño de semillas aproximadamente viene a ser 40 gramos. Póngale. Canela, una rajita de canela. Azúcar, 1/2 kilo de azúcar. Ahora sí, la preparación. Almacenar durante 6 semanas el litro de aguardiente, las semillas de anís, bien molidas, la canela y el azúcar. Filtrar y embotellar. Es tan fácil, ¿verdad? Sé que bueno, sí. Ahora ve y prepara tu propio anís en la María Tijuana. Los licores son todos fáciles de hacer. Compita con el anís del Mico. Sí, es verdad. ¿Se acuerda que yo hice limonchelo? Es verdad. El lagarto hizo limonchelo y estaba bien pinche rico. Sé que sí. Sí, y por lo menos causaba el efecto del objetivo final. Sí, te pegaba. Era ponerse bien pedísimo. Y bueno, y eso se hace también con los limones, con las cáscaras y todos. Y alcohol. Y alcohol. Y al carajo. Pero no es alcohol de quemar, ¿no? Porque hay niños que... No hagas esto en su casa. Señora. Alcohol etílico. Alcohol etílico. Sí, es un sé. Alcohol especial que se vende en las farmacias. Póngale. No, usted debe ir a la farmacia y debe decir... Señor, quiero hacerme un licor. Póngale. Y el farmacéutico, ¿por qué no hagan eso? Ah, encontré en mi casa un bidón. No. Porque no. Luego es así como se muere la gente. Sí, así es como se muere la gente. Y le echan la culpa. Así es como se muere la gente. Usted dice, pero cada vez hay más gente en el mundo. Es porque así es como se muere la gente. Que sí. Sí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Fernando. Hola, Fernando. Hola, soy Fernando. ¿Qué tal, Fernando? Y vivo en Bogotá, Colombia. Quiero compartir con ustedes mis dolencias del corazón. Mi novia me terminó porque no soportó traicionar a su hermana conmigo. Bueno, solo me quedaba un buen recuerdo. Como dice mi señora, lo gozado nadie me lo quita. Saludos, Fernando. Vida complicada la de Fernando. Fernando parece que salía con la hermana de su novia. Ah. Y la novia no soportó que serle infiel a la hermana, que era la amante de Fernando. Es una situación muy complicada y Fernando ahora se quedó sin la hermana y sin la novia. Y está bien. Lo que ocurre a todo galán que intenta salir con 2 mujeres con el mismo apellido. Muchas gracias, Fernando, y espero que se te pase pronto y visite la casa de otra familia mejor. Amigos y amigas del alma, ¿cómo están? Soy Helter Skelter desde Caracas, Venezuela. ¡Ja! ¡Hola, Helter Skelter! Dice, bueno, me parece que me ausento. Sí, me voy este viernes. ¿A Dios dónde? Mediante. Dios mediante... No. ¿Se va con Dios? No, cabrón. No. Dios mediante es si Dios no dice, por ejemplo, que hay un terremoto siniestro y que suspenda bueno, mis pero vacaciones. Pero tú lo sabes. Claro, dice, sí, me voy el viernes, Dios mediante, en compañía de mi familia, directo a Margarita. Luego, de qué regreso, chingón. Pasaré pocos días en Barcelona, donde tengo familiares. Bueno, ya saben, el pronóstico del tiempo lo elaboraré con dificultades de equipo y de concentración por el camino de ambiente. Dice, todavía no sé dónde llegaré a Margarita. Dice, sé que es un pequeño apartamento en Pampatar. Dice, la última vez que estuve en esa isla, llegamos a las 12 de la noche y eran las 2 de la madrugada y todavía andábamos buscando el nombre del edificio. Todo por culpa del vigilante. Para que me entiendan, el nombre le preguntamos 2 veces. Fue así. Buenas noches, señor. ¿Usted sabe dónde queda el edificio, don Ramón? No, señor. No sé. Busque por allá. ¡Pinche mamón, hijo de la chingada madre! ¡Era ese el edificio! ¡El que estaba cuidando él! Lo observo al otro día y este retardado mental estaba con un arma. Claro, porque era vigilante. Sé que sé. Le dan un arma a esa gente, ¿no? Dice, bueno, en fin, de una cosa sí estaré pendiente, del tiempo asesino, porque me temo que las tormentas Debbie, Ernesto y Florence, dice, pueden aparecer conjuntamente. ¡Ah, el trío! Todas juntas. Todas juntas. Bueno, pero sí. Te queda un lateral para escapar. Porque, póngale, vengamos, viene una por izquierda, otra por derecha, otra por el frente, sí. Y tú puedes salir marcha atrás, póngale, póngale. Donde no cubre ni Debbie, ni Ernesto, ni Florence. Dice, bueno, así que este viernes les dejo el pronóstico y nos vemos en el espacio. Un abrazo y un beso para la muda, una palmadita en el casco del Capitán Vinilo y una jalada en la cola para el Mico. Atentamente, ja. Y nos aprecia a todos y a todas. Helter Skelter, otro sí, pájaro. Pásalo, que pipa. Pásalo, pipa. Y por favor, no nos dejes sin los resultados. No. Hay gente que planifica todo a partir de justamente los pronósticos del tiempo. Inti666 dice, hola a todos, un saludo a la muda. El motivo de este mail es informarle al desintegrado que preguntaba por Eminem Fan y decirle que está bien, solo que chambea mucho. Se preguntarán, ¿cómo sé? Pues ese es mi amigo, lo conocí en una tocada, concierto rock, ja. Y de ahí nos hablamos bien seguido. Super Vanessa de Tarija es prima del Chupac. Quisiera, pero Super Vanessa no es la osa. Ah. O sea, tiene muchas primas. Tiene por muchas eso, primas, por claro. Por eso a Chupac luego le aparecen primos sé que él sé. No conoce y dice, ¿a quién le golpeo? Y todas esas cosas. Es una familia numerosa. Es muy numerosa la de Chupac. Bueno, quisiera conciertos también de la OSA y demás desintegradas. Eso era todo. Bueno, saludos, cabrones. Muy unida a la gente de Tarija y ahí estamos con ellos. Un saludo para todos. OSA de Tarija, Bolivia, llega justamente y dice, hola, quiero quejarme de los de la radio Luis de Fuente porque no pusieron el programa el día de ayer. A nosotros ya nos tiene los huevos al plato. Los, Luis de Fuente hace lo que quiere. Que haga lo que quiera. Que ponga lo que quiera. La banda de Tarija que nos escuche por internet, que prenda fuego la radio. Ya nos cansaron realmente. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Coronado del DF mexicano. Ah, hola, Ángel. ¿Qué pedo? Quiero denunciar a mi jefe porque es muy hijo de su puta madre. Bueno, estaremos con la denuncia del jefe. Pitu de Trelew, Argentina, dice, hola, ¿cómo andan? Hace rato que no los escucho. Quería contarles que estoy pasando un duro momento. No sé si suicidarme o enfrentar esta situación. Enfréntalo, cabrón. Y generalmente las situaciones hay que enfrentarlas. O sea, el suicidio no es salida, ¿eh? Encontrarás no. enfrentándote sí. hacia otras cosas. Dice, mi vieja me echó de mi casa porque no me quiere. Y ahora no sé qué hacer. ¿Pero por qué no te quiere? No es natural que una madre no quiera a una hija o un hijo. Pitu, por favor, cuéntanos, investiga por qué es esto. Dice, no, mi vieja me echó de mi casa y mi viejo no me quiere. Y porque el viejo ya está como soltero viviendo y le cae un hijo como de 45 años, imagínate. Dice, me pregunto, ¿cuál es la solución que me pueden dar? Hacerse a la vida, Pitu, pero no sabemos qué edad tienes, no sabemos cuál es el pedo de toda esa historia realmente. Sigan así, dice, aguanta Ramones, dice el Pitu. Escucha Ramones, ellos te dan es una buena solución. Un abrazo para el Pitu, ¿eh? Rafael de la Victoria, Venezuela, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, pues correr de pánico, ya que solo tengo 7 años. Mira, pequeño, que tengas 7 años no te quita de las responsabilidades de este mundo en el que vives. Sé que sí. Si el mundo se va a la chingada... Y no puedes estar escuchando esto, vete no, de aquí. No, por supuesto, vete de aquí porque te ha salvado que hoy no le hemos quitado las orejas a los niños. Está por aquí, Ángel Coronado nuevamente me lo cruzó, una clase turista extensísima que estaremos con ella en algún momento. Emiliano Flema, lo tenemos a Ricky Espinosa aquí viviendo en la nave. Emiliano Flema, los saludos de él para ti y para por recordar el nombre de esa banda. Emiliano Flema es de Cañada de Gómez, Argentilandia, y se quiero quejarme de los médicos brujos. Yo soy acupunturista, acupunturista mientras escucha Flema. ¿Qué ¿no? es la de las agujas? Es la de las agujas, que es una medicina oriental que depende de la parte donde te pincha la aguja, te ilumina un cierto órgano, ¿eh? Póngale. Bueno, estaremos con este mensaje más detallado porque menta madres a todos los que son médicos brujos y dice que hacen, no, eso es una ciencia que no se quema mada y esas cosas. Bueno, un abrazo para mi lado. Por el contacto. Hugh Hefner, hello again, chintete, dice por aquí nuestro amigo Hugh Hefner. El Mushe también con un mensaje. Mushe, veo un mala tierra. Perril de Pectagama, hola, ¿cómo estás, amigo? Tanto tiempo con Perril de Pectagama, nos cuento una historia, está bueno, muchos ni en cantidad, tengan paciencia, es lo único que pedimos. Un maniante de Honor California, el guardabarreras. Bueno, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como un gran baile. Un gran baile, sí, guay. Todos felices y danzando. Dale, qué bueno. Haciendo rondas, celebrando. Todos con sus sombreros. Está chido. Sus chalecos. Qué bien. Y sus patas de cabra. ¡Ay, carajo! ¡Qué diabólico! Y así, a los gritos, nosotros nos despedimos por el cielo, por derecho, por mis manos, sus monitores, por lejos, por reportes, escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. El Rock 89.7. Leo Noticias. Cadena 103. AZ93. FM1. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendry. FM Fantasía. FM Hot. Y Radio Universidad. En España, Costa Latina. Bit Radio. Cultura FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Y Euskadi Digital. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. Cali California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. El canal 71 de VHF con el cura fiestero exorcizando. ¡Sécase! ¡Pues le nombran al demonio! Dice el señor. Y exorciza hasta los señores. ¿Y cómo exorciza? Ah, de una manera. No con agua, sino con directamente de lanza vodka. Todo el power. Todo el power. Señoras y señores, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Estaremos reencontrados el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Penril de Pecta Gama. ¡Sécase, Penril! No lo veíamos este cabrón. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda su amigo el Caponi de Culiacán, Sinaloa. Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya vas a toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yadidia, la reina del cabrito. Soy Urtulina, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde Baja California, Cibernandidia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Adel. Un saludo a su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuzo, Mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. Desde Tarifa. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvarez, como en Argentina, se despide la Golfo. Los saluda de Arnémesis, desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Ya se resulta desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey Alvarez. ¡Adiós, cabo y vete al carajo! ¡Cayó a Jesucristo! ¡Y vaya hasta conquista! Amigos, Toluca, Cienficio, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.